Ya había desilusión, dolor y resignación. El tiempo supo esperar y así la dejé de amar. No había más que decir, había llegado el fin. Hacía 2 años ya que no me la encontraba. Estaba aprendiendo cómo vivir. Ya de ti me olvidaba cuando te vi con la mirada desesperada. Y fue tan fuerte volver a verte. Sufrí tanto tiempo por ti hasta mirarte, recuperarte y saber que te irías sin mí. Y fue tan fuerte volver a quererte, volver a creer en los dos. Bastó mirarte, volver a amarte, para perderte de nuevo. Amor. Sentí tanta confusión al verte tan fría, amor. Así fue que comprendí que tú no eras para mí. Estaba aprendiendo cómo vivir. Ya de ti me olvidaba cuando te vi con la mirada desesperada. Y fue tan fuerte volver a verte. Sufrí tanto tiempo por ti. Bastó mirarte, recuperarte y saber que te irías sin mí. Y fue tan fuerte volver a quererte, volver a creer en los dos. Bastó mirarte, volver a amarte, para perderte de nuevo.